buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Oferta 2x1 aquí en Radio Tepoztlán. Recuerden que pueden llamarnos al teléfono acá en cabina 395-3094 o de larga distancia 01-739-395-3094. Vamos a empezar con la primera parte de su programa, que es el punk. Hoy vamos a ver los escándalos del rock and roll. Vamos a empezar uno con un escándalo de los Ramones. El 21 de agosto de 1983, la policía de Nueva York encontró a Johnny Ramone tirado en el piso. Los médicos le practicaron una operación de 4 horas para retirarle varios coágulos de sangre en el cerebro. ¿Qué pasó con el guitarrista de los Ramones? Se llevó la peor parte de una pelea con un músico llamado Seth Meeklow, porque este había molestado a la novia del flequilludo de Johnny Ramone. Vamos a escuchar a The Ramones con Rock and Roll High School. Acabamos de escuchar a The Ramones con Rock and Roll High School. Recuerden que pueden escribirnos a escucha@radiotepoztlan.org para cualquier comentario, duda o sugerencia. Vamos a ver otro chisme de otra banda. El día del aniversario de la reina, los Pistols, subidos a una barcaza sobre el río Támesis, entonan God Save the Queen frente al Palacio de Buckingham. Al tocar tierra, fueron arrestados. Vamos a escuchar a los Sex Pistols con God Save the Queen. Acabamos de escuchar a los Sex Pistols con God Save the Queen. Están escuchando su estación favorita, Radio Tepoztlán. Vamos con otro chisme de los Dead Kennedys. Con su canción I Kill the Children, con la frase "Yo mato niños, amo ver cómo mueren. Si no sabes leer entre líneas, es aberrante". Pero en realidad es una profunda crítica al sistema. Vamos a escuchar a Dead Kennedys con I Kill the Children. Acabamos de escuchar a Dead Kennedys con I Kill the Children. Gigi Allin, la bestia punk, declaró: "Me excita el peligro, vivir rápido, joder las normas, las prostitutas, el alcohol, la vida en la carretera, pelear y comer caca". Cliente asiduo de las cárceles para montar shows donde solía defecar en el escenario, se cuenta que Gigi Allin pidió que lo enterraran con una botella de whisky y un micrófono. Vamos a escuchar a Gigi Allin con Up Against the Wall. Acabamos de escuchar a Gigi Allin con Up Against the Wall. Ahora vamos a escuchar a Rage Against the Machine con Sleep Now in the Fire. Acabamos de escuchar a Rage Against the Machine con Sleep Now in the Fire. El fin de Rage Against the Machine fue combatir la propaganda imperialista y quebrantar el autoritarismo, exponiendo la falta de movimientos juveniles. Protestaban contra los medios de comunicación. Más tarde, Rage se convirtió justo en lo que ellos estaban en contra. Y después de 9 años, la furia llegó a su fin. La banda fue catalogada como la principal voz de protesta de los 90. Vamos a escuchar Rage Against the Machine con Freedom. Acabamos de escuchar a Rage Against the Machine con Freedom. Recuerden que pueden escribirnos, les repito el correo, escucha@radiotepoztlan.org. Bueno, la parte del punk ha terminado y ahora vamos con la del reggae con Freak Mede. Los dejo con ella. Cuídense y no se pierdan nunca su programa favorito Oferta 2x1 en Radio Tepoztlán. Hola, bienvenidos a la siguiente sección de reggae. Espero que se le estén pasando súper bien en sus casas, en donde quiera que estén, escuchando nuestro programa Oferta 2x1, que la diferencia no divida. Oferta 2x1 es un programa juvenil en el que tratamos de unir a las diferentes corrientes de música y a las diferentes formas de pensar. Nuestro lema es que las diferencias no dividan, que seamos una juventud consciente y unida. La primera canción es de Morodo y se llama Babilonia. acabamos de escuchar a Morodo con Babilonia. El punk y el reggae, aunque a simple oído no sea tan diferente, en realidad es una sola fusión plasmando su rebeldía de diferente manera, pero al mismo tiempo tratando de hacer saber lo mismo. El reggae y el punk se puede decir que son polos opuestos, pero unidos, porque al mismo tiempo el reggae te trata de decir paz, no a la guerra, no al sistema, no a todo lo que está alrededor de nosotros que está dañándonos, y el punk está luchando para que acabe de una manera más ruda, pero al mismo tiempo es lo mismo. Vamos a escuchar a Non Palidece y esto se llama La Voz en Tu Cabeza. Unir nuestras voces a través de la música, esforzarnos un poco por el bien de la humanidad, ser uno mismo, liberarse un poco del sistema y ser original. Vamos a escuchar a Little Pepe, esto se llama Ven a mí. Hay que decir paz, no guerra, la unión hace la fuerza, una sociedad unida jamás podría ser vencida. Y una sociedad con paz es una sociedad mucho mejor. Vamos a escuchar Antidoping. Esto se llama Esfuerzo Universal. Hay que esforzarnos un poco por cambiar este mundo, por decir no a la guerra, por tratar de ser mejores jóvenes. En nosotros está el futuro de esta humanidad. En nosotros está ahora cambiar lo que hemos estado haciendo, lo que el ser humano ha destruido por siglos. Estamos a tiempo de ser conscientes y escuchar reggae. Ahora vamos a escuchar a Maliya con Tell Me Why. Acabamos de escuchar a Maliya con Tell Me Why. Es hora de soñar, de tratar de alcanzar un mundo mejor, de estar juntos. Esto es Nuestros Sueños de Gondwana. Acabamos de escuchar a Gondwana con Nuestros Sueños. Bueno, recuerden que estamos en contacto con ustedes siempre que quieran mandarnos algún comentario, decirnos que podemos cambiarle al programa, qué les gusta más, qué reggae les gusta menos, si quieren algún tipo de punk más pesado, menos pesado, cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir a la página que es escucha@radiotepoztlan.org. O llamar a cabina al teléfono 395-3094 y ahí los atenderán y les preguntarán qué se les ofrece y ustedes podrán dar cualquiera de sus opiniones. Bueno, me despido de ustedes con una canción que va mucho con lo que estamos hablando el día de hoy. Es del señor Bob Marley, como es tradición. Y antes de despedirme, les quiere decir algo mi compañera Fat Yubis. Quiero recordarles otra parte de nuestro lema, que es: sin rebeldía no hay juventud y sin juventud no hay cambios. ¡Que las diferencias no dividan! Esto es Punky Reggae Party. ¡Chao! ¡Adiós!